Esta noche en Tecnología Hecha Palabra tenemos el privilegio de contar con un venezolano que, como tantos otros, está marcando el éxito y la pauta en otras fronteras. En esta ocasión tenemos con nosotros a Leonardo González. Leonardo es nada menos que el Senior Product Manager, el gerente de productor senior de Research in Motion, de BlackBerry. Sin duda, una marca que en varios países ha marcado la pauta, y si hay un lugar donde lo ha hecho especialmente es en Venezuela. Gracias por aceptar conversar con nosotros en Tecnología Hecha Palabra, aquí en 95.5 FM. Leonardo, cuéntanos, por favor, para iniciar esta conversación muy duro, ¿cuál es el modelo, sin incluir el más reciente, para que no nos confundamos y no caigas en las ganas de promoverlo? ¿Cuál es el modelo de terminal BlackBerry que, en tu opinión, ha sido el más exitoso en los años que tiene de éxitos RIM en Venezuela? El modelo más exitoso, bueno, de modelo de smartphone que nosotros tenemos es el 8520. Es el modelo más vendido a nivel mundial de smartphone en este momento de la línea de BlackBerry. Es más, a nivel mundial de todos los smartphones en el mercado, 8520 es el producto de más. Y eso pasa tanto a escala mundial como en Sudamérica como en Venezuela. Pasa a la escala mundial, tanto en Venezuela como en Sudamérica como a nivel mundial. Se multiplica a través de todo el globo. Te voy a preguntar entonces el contrario. ¿Y el que menos aceptación ha tenido en los consumidores? Yo diría que no hay un modelo en particular que ha tenido menos aceptación, sino lo que pasa es que cada consumidor tiene su propio gusto sobre lo que el dispositivo representa para él. Hay usuarios que les gusta tener el teléfono con un teclado QWERTY más grande o un teclado, pero después quieren tener un teléfono más pequeño porque lo quieren llevar en el bolsillo, o les gusta tener un teléfono que sea básicamente full touch, una pantalla de vídeo, no quieren tener tecla. Entonces hay un modelo en particular para cada uno. Y cada usuario define cuál es su qué modelo le da el valor que él está buscando. Definitivamente el 8520 sigue siendo el producto de más éxito que nosotros hemos tenido, pero eso no le quita a ninguno de los otros productos que nosotros tenemos ahorita en el mercado disponible. Mencionaste una particularidad que tiene RIM en cuanto a sus equipos, y estoy viendo encima del escritorio uno de los equipos que son particularmente solo touch, solo pantalla, lo cual ha marcado en gran manera a muchos otros fabricantes, especialmente los asiáticos han preferido lanzarse por ahí y evitar el teclado, lo cual para mí, de manera muy personal, es altamente irritante porque encuentro muy dificultoso escribir rápidamente sobre la pantalla. La decisión de mercadeo o de fabricación o de research y development en RIM de tener uno o tan pocos modelos que son solamente touch, ¿es debido al gusto de Peter o por algo que han encontrado en el mercado en relación con la facilidad que encontramos los usuarios de BlackBerry al usar estos teclados eficientes? Realmente tiene que ver también con cómo arrancamos nosotros como compañía. El teclado en los modelos BlackBerry es lo que nos definió como compañía y como tecnología. Sin embargo, el mercado también evoluciona en el uso del dispositivo y nosotros reconocemos que eso es parte de los segmentos del mercado, y por eso tenemos modelos también que son full touch, pero no solo adicionalmente, sino también reconocemos que hay modelos donde el usuario quiere tener la facilidad de repente de poder tocar una pantalla y moverse independientemente de una pantalla a otra, pero también quiere tener la facilidad de tener un teclado, y por eso no solo tenemos dispositivos que son full touch, pero también tenemos dispositivos que son híbridos, ejemplo el 9900 o el 9790, donde yo tengo la facilidad del teclado y tengo la facilidad de tener una pantalla full touch. Pero al final es una decisión del usuario final cómo quiere usar el dispositivo. En una ocasión tuvimos la oportunidad de confesar a otro gran amigo de RIM, a Rafael Luna, y él nos comentó en esa oportunidad, ya hace más de un año, que su modelo preferido era el 9000. En cierta medida también lo es para mí, porque es muy robusto, porque tenemos un par de esos en la casa y están funcionando como el primer día de manera maravillosa. pero quizás tus gustos son distintos y tengas ahora un modelo preferido. No, a ver, cuéntame cuál es tu modelo preferido de BlackBerry. Realmente yo como gerente de producto yo tengo la oportunidad de probar todos los dispositivos y a medida que estamos sacando modelos nuevos los voy usando. Quizá por la facilidad de usar el teclado me inclino más hacia los dispositivos con teclado, pero eso es un gusto personal mío. Pero yo como parte de mi trabajo tengo que probarlos todos, ¿okay? Y dependiendo del mes que me pregunte te puedo decir qué dispositivo estoy usando en ese mes y cuál prefiero usar o cuál no prefiero usar. Por ahora estoy usando el 9900, que es el producto premium nuestro que nosotros tenemos. Es un producto bien robusto con la última tecnología y permite esa capacidad de conectividad de la capacidad híbrida que yo me refería, con una pantalla full touch y también con un teclado full query que permite usarlo con mucha más facilidad. En el portal del programa, en tecnologiahechapalabra.com, tenemos una encuesta donde le preguntamos a los visitantes que rondan los 7,000-10,000 diarios que cuál es el sistema de mensajería instantánea en su portátil, en su terminal, que más les complacía o el que estaban usando, como quisieran responderlo en todo caso. El 60% de los que han respondido han dicho que prefieren el BlackBerry Messenger sobre Google Talk, WhatsApp, etcétera, etcétera. Alrededor de nosotros que estamos muy metidos en el negocio, muchos gurús están desesperadamente promoviendo WhatsApp, pero la encuesta demuestra que aparentemente el resultado no ha sido el deseado en cuanto al aumento de la popularidad de esos otros sistemas. Quizás sea solamente en Venezuela lo que está ocurriendo y solamente respondido a los usuarios de Venezuela, o ustedes que están en el mercado y probando todo esto, ¿pueden decirme qué test y qué estudios de mercado han hecho en relación con la preferencia y la experiencia del usuario al probar otros sistemas de mensajería instantánea? Realmente, desde el punto de vista de mensajería instantánea, BBM para nosotros nos permite crear un contorno social donde podemos compartir experiencias y llevarlo mucho más allá de simplemente chatear. Okay, ahora tienes la capacidad de compartir juegos, tienes la capacidad de compartir mensajes inclusive de voz, fotografía, ahora tenemos avatar dinámicos dentro del dispositivo. Entonces, BBM se ha convertido en una plataforma que va evolucionando en función de las necesidades del mercado. Nosotros tenemos aproximadamente más de 50 millones de usuarios ahorita de BBM en el mercado, lo cual nos da una idea del éxito que ha tenido BBM como producto. Pero quizás la clave principal de BBM es que yo puedo crear esa experiencia social donde yo tengo a mis amigos o tengo a mis coworkers, todos en grupo, de forma que yo puedo compartir información. Y quizás la facilidad de tener ese delivery dinámico de la información, no importa donde yo esté, en qué importe, sin importar en qué red yo me encuentro, si me encuentro en Europa, me encuentro en Asia, y poder saber que esa persona recibió el mensaje y lo leyó, es parte importante del éxito de la mensajería del BBM. Esta entrevista está haciéndose en el contexto de la explicación de los beneficios del nuevo sistema operativo para la tablet, el OS 2.0. ¿Por qué y para qué debemos nosotros ocuparnos de hacer este upgrade al sistema operativo 2.0, quienes tenemos la suerte de usar una Playbook? El OS 2.0 es la nueva versión del sistema operativo para la tableta. Realmente lo que hace es maximizar la funcionalidad de los equipos. Tiene una serie de mejoras que han sido pedidas por nuestros usuarios como un cliente de email nativo. También tiene tiene integración social con Mi Vida Digital Social, le hace integración con productos como Facebook, como LinkedIn, como Twitter, donde yo simplemente con una sola plataforma puedo estar pendiente de toda mi vida digital, y yo hablo de mi Life Inbox. Dentro de un solo contexto puedo ver toda mi información. No solo eso, sino también incluye mejoras tanto en la función del bridge del dispositivo, y también incluye mejoras como el Android Player, que me permite tener aplicaciones a través de AppWorld, aplicaciones Android que han sido compiladas en nuestro procesador, tenerlas y poderlas correr en nuestro dispositivo. La última pregunta, y tradicional en tecnología hecha palabra, es pedirle a nuestro invitado, en este caso al Senior Product Manager de Research in Motion, que se salga un momentito, un segundo de su cargo, se imagine que está escuchando la radio, y hay una pregunta que Peter se le olvidó hacerle al Senior Product Manager de Research in Motion. ¿Qué le preguntaría a Leonardo, a ese alto ejecutivo de RIM, que a mí se me olvidó? ¿Qué le preguntaría yo? Bueno, que yo le preguntaría a Leonardo básicamente hacia dónde ve RIM como plataforma en el futuro. ¿Okay? Básicamente, ¿dónde va RIM con sus productos y qué es lo nuevo que nos tiene RIM como sorpresa en el futuro como producto? Leonardo respondería: estamos trabajando en una nueva plataforma de sistema operativo que nos va a llevar a ser los líderes en el mercado, con muchas mejoras y muchas, no mejoras, es básicamente una evolución sobre lo que nosotros habíamos hecho anterior. Es una plataforma que nos va a llevar a ser los líderes del mercado. Vamos a pasar básicamente lo que tú tienes ahorita, y creo que esa plataforma va a responder a muchas de las necesidades y muchos de los requerimientos que nosotros tenemos de nuestros usuarios ahorita sobre mejoras en la plataforma que tenemos actualmente de BlackBerry. Mucha suerte con esos planes a Leonardo González, recordándole como siempre que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa, cuando quieras. Gracias, un millón de gracias por el tiempo.